Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa En Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 25 de marzo, son los siguientes: efemérides, los deportes, páginas de la historia, entre otros. Les acompañarán al micrófono Daniel, Sara, Pableros, Teresa, Gisela. Y en el control técnico, Jorge Hernández. ¡Efemérides! Acontecimientos del 25 de marzo. Fallece en una emboscada en el Río de la Plata el conquistador vasco Juan de Garay. 1789, Francisco de Goya es nombrado pintor de cámara por Carlos IV. 1793, España declara la guerra a la República Francesa. 1825, por primera vez se ejecuta en Londres la novena sinfonía de Beethoven. 1926, se celebra en Sevilla la Asamblea General de la Unión Patriótica para elegir el Comité Ejecutivo del Partido. 1987, sexta encíclica del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Mater, que versa sobre la Virgen María. 1994, los últimos soldados estadounidenses destacados en Somalia abandonan el país. Al día siguiente, la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros. Nacimientos del 25 de marzo. 1157, Alfonso II, futuro rey de Aragón. 1453, Pedro Fernández de Villegas, eclesiástico español. 1782, Carolina Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte y reina de Nápoles. 1808, José de Espronceda, poeta romántico español. 1929, Manuel Riu, historiador y arqueólogo español. Año 1931, nace Encarna Paso, actriz española. 1948, Luis Landero, escritor español. 1954, Alfredo J. Ramos Campos, poeta, periodista y editor español. 1958, María Jesús San Segundo, política española. 1962, nace Fernando Martín Espina, primer baloncestista español que jugó en la NBA. ¡Salud! 1982, nace David Bustamante, cantante español. Fallecimiento del 25 de marzo. 1458, Íñigo López de Mendoza, poeta español. 1909, Ruperto Chapí, compositor español. 1914, Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1904. 2006, Rocío Dúrcal, cantante y actriz española. 2006, Richard Fleischer, cineasta estadounidense. Celebraciones del 25 de marzo. Hoy en Grecia es día festivo porque celebra su día nacional. Eslovenia celebra hoy el Día de la Madre. Probablemente en sintonía con el Día de la Madre en Eslovenia, hoy también es el Día Mundial del Niño que aún está por nacer. Elaborado por Lorena Vega Pérez de segundo A de la ESO. Cada vez que quiero voy le pongo fe. Sí, le pongo fe. Un autor, una canción. Cada vez me digo que Ana Torroja. Ana Torroja Ungariño nació en Madrid el 28 de diciembre de 1959. Es una de las voces más conocidas del pop español. Ha publicado 9 discos con el grupo Mecano, junto a los hermanos José María Cano y Nacho Cano, y 5 discos como solista. Ana es nieta de Eduardo Torroja Miret, afamado ingeniero español. Ana Torroja inició su carrera como solista en el año 1997, tras la primera separación del grupo Mecano en 1992, con el álbum Puntos Cardinales, del cual se extrajeron sencillos como A Contratiempo, Como Sueñan las Sirenas y Partir. La promoción de este disco se vio interrumpida por el fugaz regreso del grupo Mecano en 1998. También editó en 1997 un disco llamado Points Cardinales, en francés, que no tuvo mucho éxito. Ana editó en el año 2000 Pasajes de un Sueño, del cual sonaron en la radio los temas Ya no te quiero, de Nacho Béjar, y Cachito de un Sueño. Posterior a este trabajo, Ana participó junto a Miguel Bosé en el tour Girado, del cual se editó un disco y un DVD con temas de Mecano y como solista. En el año 2001, Ana intentó recobrar a su público francés, al cual había conquistado junto a sus compañeros de Mecano, lanzando el álbum Ana Torroja, y del cual se escuchó el tema Mes Priores, sin mayor trascendencia. En 2003, regresó al mercado hispano con Frágil, el álbum que la consolidó como solista, y con el cual logró además numerosas nominaciones y premios. Destacan de este álbum los temas 20 Mariposas y ¿Quién dice? Tras todo esto, Ana hizo una pausa en su carrera musical, realizando colaboraciones puntuales con artistas como Alex Syntek en el tema Duele el amor y Armando Manzanero en la canción Nada personal. A finales del 2004 lanzó en Latinoamérica un disco de grandes éxitos titulado Esencial, en el que escoge las que a su juicio eran sus mejores canciones, acompañadas de un DVD con todos sus vídeos. A principios del 2005 salió este mismo disco en España, incluyendo una canción inédita llamada No me canso, del compositor español Carlos Chaue. En agosto de este mismo año nació Jara, su primera hija. En el 2006 realiza La fuerza del destino, la gira con la que la solista de Mecano recorre este verano toda España con un gran éxito de público. Elaborado por Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. Ahora le damos paso a uno de sus más conocidos singles, Sonrisa. En mi almohada, mirando al techo, me dejó llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mi capaz de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y salgo a pasear entre las motores. Hoy hablaremos de un coche que sirve para ir por tierra, asfalto, agua y, si se lo propone, hasta por la luna. Hoy hablaremos del Range Rover Sport. El Range Rover Sport es un automóvil todoterreno del segmento E, producido por la marca inglesa Land Rover. Está inspirado en el prototipo Range Stormer del año 2004 y fue puesto a la venta a mediados del 2005. Sus principales rivales son el BMW X6, el BMW X5, el Mercedes-Benz Clase M y el Porsche Cayenne. El Range Rover Sport es un 5 puertas, con motor delantero longitudinal y tracción a las 4 ruedas. Al contrario de lo que indica su nombre, el Range Rover Sport no comparte su plataforma con el Range Rover, que es más grande y caro, sino con el Land Rover Discovery. A diferencia de este último, el Range Rover Sport tiene 5 plazas. Sus motorizaciones de gasolina son un V8 atmosférico de 4,4 litros de cilindrada y 300 CV de potencia máxima, y un V8 de compresor de 4,2 litros y 390 CV. Este último es el segundo automóvil más potente de la historia de la marca. Los diésel son un V6 de 2,7 litros y 190 CV y un V8 de 3,6 litros y 272 CV, ambos con turbocompresor de geometría variable e inyección directa Common Rail. El Range Rover Sport cuenta con una caja de velocidades automática y secuencial de 6 marchas. La suspensión y la dirección se endurecen al circular a altas velocidades y se suavizan cuando el ritmo disminuye o el terreno es muy irregular. Los test del Range Rover Sport demuestran que es un vehículo muy ágil en sus reacciones y cómodo a la hora de moverlo en ciudad. La configuración Sport en el chasis y las suspensiones hacen que sea sumamente estable a altas velocidades y en curvas pronunciadas. El mérito de la ingeniería que posibilita tan buen andar radica en las suspensiones neumáticas llamadas inteligentes, el sistema Dynamic Response y la dirección Servotronic. Esto ha sido todo por hoy. Pueden apretar el pedal. Página de la historia. En el programa de hoy hablaremos de una batalla que en la época de la reconquista cristiana de la península fue crucial. Hoy hablaremos de la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa es llamada por los historiadores árabes la batalla de Al-Ukba. Esta batalla tuvo lugar el 16 de julio de 1212, cerca de la población jinense de Navas de Tolosa. La victoria permitió extender los reinos cristianos, principalmente el de Castilla, hacia el sur de la península ibérica, entonces dominada por los musulmanes. Esta decisiva batalla fue el resultado de la cruzada originada en España por el rey Alfonso VIII de Castilla, el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada y el papa Inocencio III. Esta triple alianza tenía como principal objetivo acabar de una vez con el poder de los almohades musulmanes que dominaban al Ándalus desde mediados del siglo XII. En 1195 habían vencido en la batalla de Alarcos y tras esta victoria los almohades estaban a punto de recuperar los montes de Toledo, la ciudad de Toledo y el valle del Tajo. Al tenerse noticia de la preparación de una nueva ofensiva almohade, Alfonso VIII, después de haber fraguado diferentes alianzas con la mayoría de los reinos cristianos peninsulares, con la mediación del Papa, y tras finalizar las distintas treguas mantenidas con los almohades, decide preparar un gran encuentro con las tropas almohades que venían dirigidas por el propio califa Muhammad al-Nasir, el llamado Miramamolín por los cristianos. Yeah. El rey castellano buscaba desde hacía tiempo este encuentro para desquitarse de la grave derrota de Alarcos. Como consecuencia de esta batalla, el poder musulmán en la península ibérica comenzó su declive definitivo y la reconquista tomó un nuevo impulso que produjo en los siguientes 40 años en los siguientes 40 años un avance significativo de los llamados reinos cristianos, que conquistaron casi todos los territorios del sur bajo el poder musulmán. Consecuencia inmediata fue la toma de Baeza, que posteriormente retornó a manos almohades. La victoria habría sido mucho más efectiva y definitiva si no se hubiera desencadenado en aquellos mismos años una hambruna que hizo que se demorara el proceso de reconquista. La hambruna duró hasta el año 1225. La leyenda dice que en recuerdo de su gesta, el rey de Navarra incorporó las cadenas a su escudo de armas, cadenas que posteriormente también se añadieron en el cuartel inferior derecho del escudo de España. Sin embargo, está demostrado que Sancho VII no cambió de escudo después de la batalla. El origen del escudo de Navarra en realidad está en la bloca que solía adornar los escudos y de la que hay ejemplos anteriores. Según Tomás Urzainqui, se puede encontrar en la iglesia de San Miguel de Estella, 1160, en un relieve de la Catedral de Chartres, 1164, y en miniaturas de la Biblia de Pamplona, 1189. Además, el escudo blocado aparece en los sellos de los reyes Sancho VI el Sabio y Teobaldo I de Navarra, y con el tiempo fue evolucionando y dando lugar a la leyenda. La fortaleza de Calatrava la Nueva, cerca de Almagro, fue construida por los caballeros de la Orden de Calatrava, utilizando prisioneros musulmanes de la Batalla de las Navas de Tolosa de 1213 a 1217. Está bien eso. Esto ha sido todo en la sección de hoy. Espero que les haya gustado. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Hoy hablaremos de una de las cosas que más sacan de quicio a los ufólogos, algo que es muy extraño y que por ahora es un misterio no resuelto. Hoy hablaremos de los círculos de las cosechas. El fenómeno comenzó en el año 1976, cuando aparecen los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, y los medios se hacen eco de la noticia. Estos primeros círculos eran simples, de apenas 9 o 10 metros de diámetro, pero con el paso de los años se volvieron más complejos y numerosos. Ya en la década de 1980 el fenómeno se traslada a otros países como Alemania, Nueva Zelanda, etc. En 1991, Doug Bower, Dave Chorley, se adjudica la autoría de los primeros círculos aparecidos durante mediados de la década de los 1970, mostrando detalladamente a la prensa cómo se los realizaron. Los inventos del fenómeno empezaron realizando siempre simples círculos con la idea de que los ufólogos los consideran obra de extraterrestres, y cuando el meteorólogo Trent Maiden especuló con la posibilidad de que fueran consecuencia de los tornados, añadieron líneas rectas y rectángulos para frustrar al experto. También cuando los cerealólogos especulaban en los pubs sobre qué resultaría en el fenómeno sorprendente y definitivo de cara a su origen natural, Bower y Chorley, que solía frecuentar los mismos locales, tomaban nota y en cuanto podían, hacían realidad de los sueños de los expertos. Tras la confesión de los dos jubilados en 1991, una segunda generación de artistas invadió los campos británicos con diseños matemáticos cada vez más complejos. La nueva ola de artistas también ha modernizado las técnicas. Ahora usan diseños por ordenador, punteros láser, GPS y es posible que en algunos casos empleen dispositivos generadores de microondas para doblar los tallos de las plantas. Muchos agricultores se manifiestan molestos por la creación de estas formaciones en sus cultivos, ya que representan pérdidas al no poder aprovechar el trigo aplastado. Muchos de ellos han optado por cobrar la entrada a sus fincas a quien desee ver el círculo. Doug Bower y Dave Chorley afirman que ellos hacían los círculos. ¿Y si mienten? ¿Y si son las marcas que dejan las naves extraterrestres al aterrizar? Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo adres. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IE Palsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Sara Mayor Monzón, de segundo B bachillerato, que cumplió 18 años el pasado lunes, día 21 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Yamila Reyes López, de segundo A, que cumplió el lunes, día 21 de marzo, 14 años. ¡Muchas felicidades! A Kevin Bolaños Rodríguez, de tercero C, que cumplió 15 años el día 23 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Eduardo Rodríguez Domínguez, de primera D, que también celebró su cumpleaños el miércoles 23 de marzo. ¡Cumplió 15 años! ¡Muchas felicidades! What happened here? A Carmelo Navarro Jaén, de primero A, que cumplió 13 años el pasado día 23 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Esther Grimón Ramírez, de segundo A, que cumplió el jueves día 24 de marzo, 14 años. ¡Muchas felicidades! A Melinda Bolaños Rodríguez, de segundo A, que también cumplió 14 años el día 24 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Idaira del Pino Suárez, de primero D, que cumplirá 13 años o mañana sábado 26 de marzo o ayer día 24 de marzo. Cuando sea, felicidades. Cuando sea, cuando cumpla. Es un disparate, hombre. A José Iván Santana Suárez, de tercero A, que celebrará su 15º cumpleaños el domingo 27 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Tamara Hernández Santana, de segundo B, que cumplirá 14 años el próximo domingo, día 27 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a antiguo miembro del taller de radio, Guillermo Doreste Santana, de segundo B de bachillerato, que cumplió 18 años el pasado martes, día 22 de marzo. ¡Feliz mayoría de edad! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Te deseamos todos cumpleaños feliz. Una mariposa grande, ¿no? Vale. Les dejamos con la canción de Soy de Ana Torroja. No me adhiero, no me opongo, yo supongo que no existen absolutos. Siendo humano soy grandioso y diminuto. No te quiero si no quieres, no hay deberes. Hay amor y hay ilusiones. No estás vivo si solo hay obligaciones. No hago caso a los que atacan porque nunca están en calma. Y no hago más que disfrutar de lo que doy. Y me gusta tanto, tanto lo que soy. Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del manantial, parte del bien. Quizás cada amigo es una casa con ventanas para ver en dónde estoy. Y me gusta tanto, tanto lo que soy. Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del manantial, parte del bien, parte del mal, parte de todo lo que hay. De curiosidades, cómo no, pero de unas curiosidades un poco extrañas, algunas graciosas, otras no, pero seguro que les sorprende. Los escarabajos saben a manzana, las avispas a piñones y los gusanos a bacon frito. En 1386, un cerdo fue ejecutado en Francia por el método de ahorcamiento por el asesinato de un niño. Es imposible suicidarse aguantando la respiración. Existe una ciudad llamada Roma en cada continente. Horacio Nelson, uno de los más ilustres almirantes de Inglaterra, no fue capaz a lo largo de toda su vida de encontrar una cura para sus mareos en alta mar. La cuarta parte de tus huesos corporales se encuentran en tus pies. Al igual que las huellas dactilares, la impronta de la lengua es diferente en cada individuo. La primera transfusión de sangre de la que se tiene constancia sucedió en 1667, cuando Jean-Baptiste Denis transfirió un litro de sangre de cordero a un hombre joven. Las uñas de los dedos de las manos crecen 4 veces más rápido que las de los pies. La creación, la miel. La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios, que tras ser saboreada por los arqueólogos fue declarada comestible. La Coca-Cola sería verde si no le añadiesen colorante. Las abejas matan a más gente cada año que las serpientes. Un lápiz normal puede dibujar una línea continua de 56 kilómetros, o el equivalente a escribir aproximadamente 50.000 palabras. El alimento que más alergias provoca en los humanos es la leche. La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza les permite verse los 4 cascos en todo momento. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que no recibe su nombre de una deidad. La Tierra. Algunos gusanos se comerán a sí mismos si no encuentran nada de alimento. El chicle más antiguo del mundo tiene 9.000 años. Las babosas tienen 4 narices. Los búhos son las únicas aves capaces de ver el color azul. Un hombre llamado Charles Osborne sufrió hipo durante 69 años. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan quedado alucinados. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Los gibones viven en las selvas del sureste de Asia y para desplazarse se cuelgan de las ramas con sus brazos y saltan de una rama a otra. A esta manera de moverse se le llama branquiación. ¿Ah? Sin duda, los largos brazos del gibón son muy útiles para esta tarea. Los papiones forman sociedades muy sólidas. Los machos adultos tienen colmillos formidables y defienden ferozmente a las hembras y sus crías. El gallo anuncia el nuevo día con su canto. Con él se despertaban nuestros abuelos cuando el despertador aún no controlaba nuestro sueño. La ballena azul es el animal más grande que existe y aparte del pitido que acaba de dar Sara, que no entiendo por qué, según parece el más grande que ha existido jamás. Ni el dinosaurio más pesado la gana. Puede medir más de 30 metros y pesar 150 toneladas. Se alimenta de un animal muy pequeño, el krill, una especie de gamba muy abundante en la Antártida. Elaborado por Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. Grandes biografías. Hoy hablaremos de una persona que no podía hacer más cosas a la vez, que si lo quería lo hacía. Hoy hablaremos de Isaac Newton. Sir Isaac Newton nació el 20 de marzo de 1000. Sir Isaac Newton nació el 20 de marzo me toca mil... a mí, cállese usted. De 1727. De 1727 fue un físico. Filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, donde escribió la ley de gravitación universal y estableció la base de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y el desarrollo del cálculo matemático. Newton comparte con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial que utilizó para formular sus leyes de la física. También contribuyó en otras áreas de la matemática desarrollando el teorema del binomio y la fórmula de Newton-Cotes. Entre sus hallazgos científicos se encuentra el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inerte a esa luz, en lugar de provenir del prisma, como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII, su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas. Más descubrimientos de Newton: su desarrollo de una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire, sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra es considerada como la culminación de la revolución científica. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Astronomía. Los eclipses. Como la luna gira alrededor de la Tierra y esta gira alrededor del Sol, los cuerpos los cuerpos a veces se alinean en el espacio. Estas ocasiones especiales, cuando la luna oculta el sol o cuando la Tierra proyecta una sombra sobre la luna, se denominan eclipses. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando su luz. Si la luna solo cubre una parte del sol, hablamos de un eclipse parcial. Si la luna tapa todo el sol, lo llamamos eclipse total. Un eclipse solar puede resultar algo espeluznante, pues el día se vuelve noche, salen las estrellas y el aire se enfría de repente. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna y el planeta proyecta una sombra sobre su satélite. Cuando toda la Luna se encuentra dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, se trata de un eclipse de luna total. Si solo parte de la Luna se halla en la oscuridad total, es un eclipse de luna parcial. Eclipse solar. Los eclipses solares no son visibles desde cualquier sitio. Durante un eclipse, la sombra cruza la superficie de la Tierra dibujando una línea estrecha. Esta sombra tiene dos partes. El centro oscuro es la umbra, donde se puede ver un eclipse total. En otras palabras, oscuridad total. La penumbra es una sombra más clara alrededor de la umbra. En esta zona, la gente puede ver un eclipse de sol parcial. En todas las demás zonas, no se ve ningún tipo de eclipse. Elaborado por la grandísima Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. If you go on to the end, we shall fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Grandes óperas. Fidelio. El autor, Beethoven. Con Ludwig van Beethoven comienza la desaparición del clasicismo y el principio del romanticismo. Su obra, en líneas generales, muestra la lucha del interior del compositor. La pasión, la dinámica, el contraste, elementos que de por sí no son nuevos, pero que en las manos de Beethoven se convertirán en pautas a seguir por el nuevo estilo musical. El genial compositor alemán compuso una sola ópera, Fidelio, de la que le vamos a hablar en esta sección del programa. Esta obra tiene dos actos y esto es lo que ocurre en cada uno de ellos. Acto primero. Marcelina canta contenta porque está enamorada de Fidelio, circunstancia que mueve los celos de Joaquino. Entra Fidelio con unas cadenas compradas a buen precio, lo que confirma a Rocco que quiere a Fidelio como yerno. Ambos personajes hablan y de esta manera Fidelio se entera de que hay calabozos profundos en donde a un prisionero cada día se le da menos alimentos. Fidelio quiere hacer todo lo posible por entrar en esos calabozos. Entra Don Pizarro, lee una carta en donde se le dice que su prisión recibirá una visita sorpresa a modo de inspección. Por tal motivo decide matar de una vez por todas al prisionero Florestán. Rocco se niega a hacerlo, con lo que Pizarro intentará hacer lo mismo con él. Pero Rocco y un ayudante habrán de cavar la tumba en los sótanos de la cárcel. Fidel y Marcelina convencen a Rocco de que deje salir al patio los prisioneros para ver la luz. Los presos, algunos de ellos que llevan años sin ver la luz del sol, se emocionan. A la llegada de Pizarro vuelven tristemente a la celda. Acto segundo. Rocco y Fidelio bajan a las mazmorras a cavar la tumba. Florestán cree ver a su mujer en forma de ángel, pero se desvanece por la debilidad. Fidelio se acerca y le da vino y pan, reconociendo en el acto que es su amado. Entra Don Pizarro con la intención de matar al prisionero. No obstante, Fidelio muestra su verdadera identidad y obliga mediante una pistola a desistir a Don Pizarro. Las trompetas suenan anunciando la llegada del ministro, por lo que Don Pizarro y Rocco han de salir a recibirlo. Florestán y Leonora se abrazan. La pareja sale al patio en mitad de los prisioneros. Don Fernando, el ministro, manda encarcelar a Don Pizarro y liberar a Florestán. Todos alaban el valor y el arrojo de la mujer y celebran el triunfo de la justicia. Elaborado por la magnísimísima Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. Gracias. deportes. El año en que Messi cambió el 10 para el 9. 21 de marzo de 2010. Hace justo un año en que Pep Guardiola decidió inventarse un nuevo Messi en la Romareda. Desde aquella exhibición con el hat-trick incluido, el argentino ya no volvería a jugar más en la banda, su hábitat natural hasta entonces. Empezaba la era de Messi, más goleador del 9 silencioso. ¡Viste el Barça! Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos... El año de Leo Messi no ha podido ser más prolífico. 60 goles repartidos entre los 40 de Liga, 10 en la Champions, 7 en la Copa del Rey y 3 en la Supercopa. El cambio de posición ha hecho de Messi un delantero imparable y al Barça el mejor equipo del mundo. ¡Contra! El argentino siempre ha reconocido sentirse más feliz en esta nueva posición. Quizás esté más en contacto con la pelota, más cerca de los mediocampistas, que son los que siempre manejan la pelota y el juego. Tengo más llegada desde atrás. Veo más el arco. Sí, la verdad que es donde más cómodo me siento. ¡Visca el Barça! ¡Visca el Barça! La Unión Deportiva Las Palmas, el Riga, el Barça y la Unión Deportiva del Sequillo. ¡Todo el día! Mira, danos fuego, que nos lleven a lo... Guardiola ya le había ubicado de falso 9 en varios partidos, como el 2-6, el 2-6 del Bernabéu. Uy, y la final de la Champions en Roma ante el Manchester United. Leo respondió con goles y terminó convencer a su entrenador de que jugando más centrado era mejor para el equipo. ¡Eso es Barça, mi niña! ¡Abajo el Madrid! El entrenador del Getafe analiza de esta manera la nueva posición del delantero del Barça. El Barça ha ganado en sorpresa por la capacidad individual de Messi en su nueva posición. Crea superioridad siempre donde él decide. Si va a buscarle, abres los espacios y si le esperas, te supera en carrera. ¡Claro, porque es Messi! ¡Y el mejor equipo del mundo es Barça, mi niño! ¡Y la Unión Deportiva de los equipos! ¡Y la Palma! ¡Y el Barça! ¡Y la Palma! ¡Las Palmas de Tenerife, no! ¡Barça! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, los deportes, entre otros. En el micrófono han estado... Daniel. Sara. Y Pablo. Teresa y Gisela. Perdón por algún comportamiento de los... Sí, mucho. De los componentes. Sobre control, todo tú, Sarita. En el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina nuestra voz Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaño y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. Dani, ¿qué haces? No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de nuestra voz Otro Punto de Vista será el viernes. Será el viernes día 1 de abril a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Les dejamos con Tu Habitación Helada. Perdónenme a Pablo. ¿Perdónenme a quién? ¡A Pablo! Ay, perdón, salido.